ponemos de 10. Página 16. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, crea los corazones que tú quieres y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la paz y la tierra. Dios que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, nos tocó a nosotros, venía el Padre nomás, ahora bueno, nos toca a nosotros. Este rollo se llama mentalidad, esencia y finalidad del movimiento del Cursillo de Cristiandad. Mentalidad, esencia y finalidad del MSG, más fácil. Mentalidad, esencia y finalidad. Ustedes se acuerdan cuando hicieron cursillo, el principal rollo todo fue el de la gracia. En esta jornada de metodología, el principal rollo que va a girar toda la jornada es porque lo doy yo, ¿no? Es sobre la mentalidad, la esencia y la finalidad del movimiento. Cuando nosotros escuchamos la palabra movimiento, enseguida pensamos en algo que se mueve, ¿no es cierto? Por supuesto, si se trata de movimiento es porque algo se mueve. Y si se mueve es para conseguir algo, para lograr algo, conseguir un objetivo, para arribar a una meta. Un ejemplo que les voy a dar yo, una carrera de auto. Todos los pilotos se preparan conjunto a su equipo para que, y para ganar. Y entonces con esto, con este ejemplo, podemos definir qué es lo que es movimiento. Es una corriente que se abre paso para situaciones transformantes y aparece cuando se comparte y se hace vida una misma mentalidad. Es una corriente que se abre paso. Movimiento, es una corriente que se abre paso para situaciones transformantes y aparece cuando se comparte y se hace vida una misma mentalidad. En la vida a nosotros se nos presentan situaciones, problemas, desafíos. Y la respuesta que damos a esos problemas, a estas situaciones, establece nuestro modo de actuar. Y entonces esto constituye la parte central de una mentalidad. Entonces, decimos que mentalidad es un modo de pensar constituido por ideas, principios, criterios, convicciones, actitudes vitales, líneas de pensamiento, opciones pastorales de una persona o grupo, que origina una manera de pensar y actuar de acuerdo a ello, configurando una identidad. Mentalidad es un modo de pensar constituido por ideas, principios, criterios, convicciones, actitudes vitales, líneas de pensamiento, opciones pastorales de una persona o grupo que origina una manera de pensar y actuar de acuerdo a ella, configurando su identidad. Y la vida nuestra surge camina, avanza, se concreta esa vida con esa mentalidad, con la mentalidad de cada uno. Y esa mentalidad defendida a rajatabla, porque cada uno defiende lo suyo, ¿cierto? Y es así como nace el movimiento de cursillo de cristiandad. Por allá por los años 40, con una respuesta concreta a la realidad que se vivía en esos años. ¿Y cuál era esa realidad? Que había un mundo de espaldas a Dios, la vida había dejado de ser cristiana, porque la influencia del cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en los sectores católicos. Y es así entonces, con un grupo de personas, nuestros fundadores, insatisfechos por esa realidad, compartieron una misma mentalidad, compartieron los mismos ideales para transformar el mundo a través de un cristianismo que sea vida, poniendo énfasis en el ser cristiano y no el de hacer de cristiano. Ellos, sin pensar que esa mentalidad sería compartida por tantos hombres y comunidades del mundo, sin pensar, ellos elaboraron una propuesta propia, original, distinta, una propuesta que fue exitosa, porque la hicieron ellos, no, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo y confiaron en él para emprender dicha tarea, siendo una mentalidad creativa y liberadora. Y gracias a esa creatividad, la historia del movimiento, del porqué del movimiento del cursillo, no es una historia hecha y terminada, sino es una historia que se va haciendo día a día, pero con la vida. No hay mentalidad sin evolución. No hay mentalidad sin vida y sin historia. Por lo tanto, no hay movimiento de cursillo de cristiandad si su mentalidad no evoluciona. Ejemplo claro lo dijimos recién, fue el piloto y su coche de carrera. Si después de la carrera no cambio goma, no ajusto el motor, no me actualizo, y seguro que no llego a la meta y no voy a ganar. Y aplicado al movimiento del cursillo, el auto es la mentalidad. El piloto es la esencia. Y la finalidad es ganar. ¿Y qué es lo que se necesita el auto para poder andar? Combustible. Y nosotros tenemos el combustible nuestro, ¿cuál es? La batería. Es que no soy tan tonto para elegir ejemplo, ¿no? Las mujeres no están muy contentas, pero no. Se sientan a ver ahí el carrerito. De ahí que la mentalidad es la clave explicativa del porqué del movimiento de cursillo. Responde al por qué somos lo que somos, al por qué hacemos lo que hacemos y al cómo lo hacemos. Y sus líneas fundamentales son, en primer lugar, tener un concepto triunfal del cristianismo. Acá decimos que no hay presidente ni nada. El presidente del movimiento del cursillo es Cristo, porque con su muerte de cruz resucitó y venció la muerte. Entonces, ¿cómo no va a vencer una mentalidad equivocada del mundo? Por eso, a través del cursillo de cristiandad, nos tiene a nosotros, los cursillistas, para vencer esa mentalidad equivocada. Simplemente viviendo y conviviendo lo fundamental cristiano. Y como le dije anoche, siempre pensando en positivo. Y lo que nos dijo Cristo, ánimo, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, hay que tener una visión dinámica del catolicismo, entendiendo el apostolado no como una superabundancia, sino como una exigencia de vida. Esa exigencia se trata de convicciones y no de unos conceptos, que no es otra cosa que hacer conocer las verdades de Cristo y su Iglesia, pero haciendo vida esas verdades. De nada sirven esas verdades si no se viven y si no se conviven. De nada vale si lo hacemos solos. El Señor nos dijo, nos salvamos en racimo. Solo sería un apostolado egoísta, lo que ya peinamos algunas canitas, hemos comprobado que nada, de nada vale la vida si no vivimos juntos, si no nos ayudamos a alcanzar esa vida de amor que el Señor nos ofrece. En tercer lugar, hay que tener un principio de insatisfacción, sincero, recto e ilusionado. No debemos quedarnos estancados en un cristianismo pasivo. ¿Qué es un cristianismo pasivo? Que somos de misa dominical y ayudar de vez en cuando al padre en la parroquia. Ojo, porque lo estancado se pudre. El ejemplo más común de eso es el agua. Vemos que el agua está estancada, se pudre. Por eso, nosotros como integrantes del movimiento, de un movimiento de iglesia, necesitamos ser agua clara y transparente. Pero para que esto ocurra, el agua debe correr. Por eso necesitamos sentir una insatisfacción que nos mueva a actuar con sinceridad, con ilusión, ya sea en la parroquia, en el movimiento, pero fundamentalmente en mi ambiente, en ese metro cuadrado donde me muevo, contagiando el amor a Cristo, de Cristo, ese Cristo que nos empuja y nos lleva a preocuparnos por los demás, como lo hizo y lo hace la Virgen María, nuestra Madre, y como lo hicieron los santos que hicieron huellas en la Iglesia. Ejemplo, Teresa de Jesús, el Padre Pío, la Beata Teresa de Calcuta, el Beato Juan Pablo II. En cuarto lugar, debemos tener un conocimiento profundo y exacto del hombre de hoy. Debemos conocer los problemas, necesidades del hombre de hoy. Cada hombre de cada generación tiene circunstancias que lo condicionan, que lo modifican, que lo arrastran. El hombre de hoy vive atrapado por el mundo. Es atrapado por el facilismo, el consumismo, el egoísmo, y le ponemos todos los ismos si queremos que haga. Y como no tiene muchas convicciones, se deja atrapar por todo eso, sin importarle el final infeliz que siempre tiene eso, y tampoco sin importarle el daño que causan a las personas que están a su alrededor. Por eso, no es al mundo y sus estructuras a las que hay que salvar, sino al hombre que conforman al mundo y sus estructuras. También debemos tener un convencimiento profundo de la insuficiencia de ciertos métodos para conseguir el objetivo de la acción apostólica. ¿Y cuál es el objetivo de la acción apostólica? Simple, lo dijo el padre, el objetivo es evangelizar. Evangelizar, como dice el Pocho Bolo. Evangelizar. Y eso solo lo propone el movimiento de cursillos de cristiandad, porque otros métodos acercan a Dios, otros ayudan a descubrir a Dios. El movimiento de cursillos no solo inicia un proceso de conversión, sino que lo lanza al cursillista a conquistar sus ambientes. Por eso nosotros también debemos estar bien convencidos que la acción apostólica no termina con ese fogonazo recibido en el cursillo, sino que ahí comienza, y ese hombre debe sentirse acompañado por la comunidad del movimiento, que vive en comunión, porque vivimos una misma mentalidad, y asombrada cada vez más por lo grande que es el amor que Dios nos da. Esto también nos debe llevar a tener una firme convicción de que realmente es posible. Es posible que los que no conocen a Cristo, los alejados de la iglesia, sientan la fuerte sacudida de la gracia, y que por más alejados que estuvieron de Cristo, después del cursillo se entregan totalmente a Él. ¿O acaso usted a veces se ha visto cuando hemos llevado eso, entre comillas, a esos degeneraditos, y después cuando han hecho cursillos se han convertido en grandes vértebras que han dado vuelta a todos sus ambientes y han puesto a Cristo en todos sus ambientes? Esto me recuerdo al... Siempre nos decía eso, degeneraditos, digo degeneraditos porque Monseñor Arturo Roldán, él era cursillista de alma, venía a casi todos los cursillos, y él decía, a eso tráigame, a eso tráigame, a eso degeneradito tráigame a cursillo. Acá está. Y ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces debemos estar convencidos de todo esto. O la idea fuerza que decimos, Cristo y yo, mayoría aplastante, pasaría a ser una muletilla nada más, si no estamos convencidos. Tenemos que decir Cristo y yo, mayoría aplastante, pero tenemos que estar convencidos de eso. Y que sea una realidad. Si estamos convencidos, también debemos tener la firme esperanza de que el cursillo vale la pena. La firme esperanza que tuvieron nuestros fundadores. Tan firme que suceda como en los tiempos de Cristo. Pero no siendo fariseos y prófugos, sino como lo fueron la samaritana y los saqueos. Que fueron los más dinámicos apóstoles del Señor. La mentalidad lleva un esfuerzo tenso y continuo para encontrar la solución concreta a todos los problemas, personales y exigencias de cada candidato, y que esa solución sea de raíz, y que esa no es una solución humana, sino que la solución viene de Cristo. Esa solución que se le da en cursillo viene de Cristo. Por eso se le dice que, y piensa la primera noche, que le vamos a dar la solución a todos los problemas. Porque la solución a todos los problemas humanos no, pero de Cristo sí. Nuestra comisión debe ser simple, pero por simple, universal, ya que el movimiento se ha extendido por toda la parte del mundo. Y con esta firme convicción somos seguidores de la mentalidad del movimiento. Y como seguidores nos hemos convertido en discípulos, discípulos de nuestros fundadores, que hicieron escuela al compartir una misma mentalidad. Y con esa mentalidad dieron origen al movimiento de cursillos. Y nosotros somos seguidores y hacemos escuela manteniéndonos fieles a esa mentalidad, que dio origen a la escuela que ellos hicieron, continuando y pretendiendo perfeccionar esa escuela haciéndola una escuela de formación, comunión y santidad, donde el único maestro es Cristo. Tenemos que encarnar la mentalidad del movimiento, debemos sentirnos parte del movimiento. Este sentido de pertenencia es lo que nos debe caracterizar como comunidad, siendo uno de los objetivos fundamentales de atención por parte de las estructuras operacionales del movimiento. En nuestro caso, secretariado y escuela. La mentalidad es patrimonio del movimiento. La mentalidad es patrimonio del movimiento y de todo el movimiento. No solo de los del secretariado y los que integran la escuela de servicio. Es de todo el movimiento, de todo el que hizo un cursillo. La mentalidad también tiene características que le son propias y le da una fisonomía que la distingue de los otros movimientos. Decimos que la mentalidad es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como centro y eje de nuestras vidas. Porque la respuesta a todos los problemas humanos no está en el pare de sufrir, sino con amor y sacrificios, esa respuesta la tenemos en el Evangelio. Porque nuestro cristianismo no es cháchara, es un cristianismo concebido con vida. También decimos que es antropológica. Antropológica, diría, qué boquita diría el Mingo, ¿no? La antropología, yo voy a estar así, haciéndome el maestro. La antropología es el estudio de la realidad humana. Y entonces por eso decimos que es antropológica. Porque el único objetivo de Cristo, podríamos decir, es la salvación del hombre. Él se ocupa del hombre como persona y como ser social y de todas sus necesidades, actuando en los ambientes. Y bueno, y entonces, ¿cómo actúa Cristo en nuestros ambientes? No lo vemos, pero lo tiene a nosotros, a través de hombres que como nosotros han entendido ese mensaje de salvación, viendo al mundo no como un enemigo del hombre, sino que el mundo es la gran misión del cristianismo. El mundo es la gran misión del cristianismo. Otra característica es que es testimonial, que es mostrar a Cristo con el testimonio de vida. El Papa Pablo VI dijo, el hombre cree más en los testigos que en los maestros. También decimos otra característica de la mentalidad que es querigmática, recién el Padre lo explicó, porque es el anuncio, es la proclamación jubilosa de ser cristiano. Ser cristianos y testigos que apuntan a la conversión. ¿Vieron qué características hermosas tiene la mentalidad? Estas características nos llevan a una mentalidad para la vida, a una forma de ser y de actuar, que nos identifican como movimiento en la iglesia y en el mundo. Mentalidad para la vida, en ese metro cuadrado que cada uno tiene. Esta es la mentalidad del movimiento de cursillo que debemos hacer parte de nuestra vida, porque es en mi vida, es en tu vida donde debe manifestarse. Por eso, como dirigente del movimiento de cursillo, como integrante del secretariado, de coordinadora de escuela, no puedo ser suficiente, egoísta, autoritario, siendo un yo nada más. Por ejemplo, como presidente o integrante de coordinadora, nos paramos delante de la escuela diciendo que acá se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando. No, eso no. Ser dirigente del movimiento de cursillo, integrante del secretariado de la escuela o coordinadora equivale igual, ponemos humildad y servicio. Humildad y servicio. Y velar para que todos los que vivan la experiencia de un cursillo encarnen en su vida la mentalidad, esencia y finalidad del movimiento. Yo en mi clase siempre he tratado de cumplir esto. Y ha sido en la vida donde el Señor se me manifestó diciendo que algo estoy cumpliendo. ¿Y por qué? Porque yo cuando hice cursillo, lo primero que quería era que se salvaran mis padres y cómo eran separados. Y no pude. Pero, ¿qué pasó? Se manifestó y que algo había cumplido, siempre no en la alegría, sino en la tristeza y alegría. En el 98, cuando fallece mi cuñado, en la cama del lecho, que lo único que me dice es un ejemplo, el rosario, dice, esto es lo único que me va a salvar. En el 99, cuando fallece mi papá, 84 años, le pude acercar al sacerdote y se pudo confesar y comulgar una sola vez, pero algo hice con la vida. En el 99, cuando fallece mi mamá, se va a confesar y me dice el padre, ya tiene los zapatitos puestos para ir al cielo. Cuando fallece mi suegro, también, logramos el objetivo, le llevamos el sacerdote y a los poquitos tiempos, a las dos horas, el Señor se lo llevó. Fallece mi hermana, la una de mi hermana, y ella estaba más cercana a la iglesia, así que ella está. Después otra, mi otra hermana también. Lo que hicimos de llevarle al sacerdote, porque nunca había estado. Bueno, le hace una confesión. Cuando fallece mi hermana, le digo a uno de mi hijo, a Chiche, andaba a avisarle al padre Jorge de la iglesia que falleció, para que fuera a dar un peso, porque él fue la que la confesó todo. Y me dice Chiche, lo primero que dijo el padre así gritando, dice la Raquel, se llama Raquelita, se fue al cielo. Entonces, ¿qué confesión habrá tenido? Y entonces eso es parte, eso es lo que hace el movimiento. Y sigo yo siempre estando en los momentos difíciles, en la comunión de los santos, eso es el movimiento, eso es lo que hace la mentalidad del movimiento. Como hacer cuando fallece Quito, hizo mucho por el movimiento. Y últimamente se había renegado un poco, por problemas humanos, se había renegado un poco. Y entré a verlo a la terapia intensiva, estaba ahí, no sé si escuchaba nada. Entonces lo vi y lo que dije, ha hecho mucho por el movimiento, ha hecho mucho por vos. Le digo, mi intención, conversando con el Señor, mi intención es que como humano que lo salves, pero también digo, si mi intención, si él te está renegando y si te lo querés llevar, si te va a seguir, llévatelo. Y se lo llevó. Y estoy seguro que él estará, no sé, o en eso que estaría. A mí a veces digo que nos mandaran un email si están en el purgatorio o están en el cielo, pero esa solo él lo sabe. Bueno, pero lo he comprobado porque en momentos difíciles del movimiento, yo le decía al negro, te necesito, y lo he comprobado, y está. Entonces, Marta, que todavía le cuesta aceptar la muerte, le digo, el negro está en el cielo, ¿no? Porque le digo que lo necesitaba y se ha hecho presente. Eso es lo que es la mentalidad del movimiento. Lo vivimos también, no que quiera ser funeral, pero se ha vivido en esos momentos, en los momentos de Gladys, cuando la fuimos a ver nosotros a Mendoza y estaba en la preparación del cursillo, ¿qué nos dijo? ¿Me quejo por esto? ¿Me quejo por otro? No. Le dice a Lucy, todo esto que estoy pasando por los cursillos que se están preparando. Y esa es la comunión de los santos. Lo hemos visto en el caso de Zulma, que también tenía... Y cuando nos dicen, están operando a Zulma, entonces yo me voy a la catedral a rezar, porque lo operando, y cuando salgo de rezar, el Alfredo Martelán fue, era un exceso en el hígado, bueno, contento también. En los casos de Villatel también, donde se manifiesta la mentalidad, por eso decía que no es autoritario, donde se manifiesta la mentalidad, la fuerza del movimiento, cuando Laura y el Corcho vivieron ese calvario con su hijo también. Ahí, nosotros unidos, y cuando nos dice mi hijo está en libertad, ahí es donde se ve el movimiento, ahí es donde se ve la mentalidad. Bueno, terminamos entonces. Ahora vamos a ver la esencia. Entonces vamos a un poquito en el tiempo de Pinochet, para explicar un poquito qué es la esencia. En el tiempo de Pinochet había un desfile militar. Entonces estaba pasando el desfile militar y un roto chileno pasa los chicos y dice, la misma jugada del año pasado. Pasó al otro lado y pasan los aviones. Digo yo, la misma huevada del año pasado. Pasa la marina desfilando todo. No digo yo, es la misma huevada del año pasado. Y ya se había puesto pesado, ya se empezaron a arrimar los carabineros. Y ya venía, terminó el desfile y vino, ya venía Pinochet. Ahí viene ese dictador, hijo de puta. Y entonces no aguantaron más y se lo ven. Vamos, pues, no digo yo, la misma huevada. Bueno, recién dijimos que la materialidad no se quedó estancada, fue evolucionando en el tiempo y en los distintos lugares del mundo donde está el movimiento. Por eso, permaneciendo fiel a sus elementos básicos y principios esenciales. Su núcleo es que su esencia permanece igual. Por eso, que la esencia es igual. Ejemplo, la misma guada del año pasado. En mi caso, el escritorio del banco, yo llego y el escritorio sigue siendo escritorio, por más que le ponga cosas arriba, sigue siendo escritorio. Entonces con eso, ahora puedo definir lo que es esencia. Es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Es lo que lo identifica, lo que le da identidad. Es aquello que hace a la naturaleza de algo. No cambia, es inamovible. Toda la esencia del movimiento de cursillo está contenida en su definición. Está en ideas fundamentales 74. Entonces nos define al movimiento como el movimiento de cursillo de cristiandad es un movimiento de iglesia que mediante un método propio posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal y propicia la creación de núcleos cristianos que vayan fermentando el evangelio en los ambientes. Ahí está la esencia, en toda la, la definición. Entonces, es el movimiento, es un movimiento de iglesia que mediante un método propio posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal y propicia la creación de núcleos cristianos que vayan fermentando el evangelio los ambientes. Y para que esto no lo tengan, ¿no es cierto?, como el retrato de la abuela que está siempre en la cómoda, entonces yo no les repito la definición. Idea fundamental 74, admite, y después lo ven, si se les ha quedado sin anotar. Bueno, si nos quedamos con la definición, seguramente no vamos a entender nada. Entonces, vamos por parte, dijo Jack, el destripador. ¿Por qué decimos que es un movimiento de iglesia? Porque tiene su modo de pensar que está unido a toda la iglesia y que como integrante de la iglesia tiene la misma visión, que es la de proclamar el evangelio para que todos lo conozcan y de esa manera hacer un mundo más cristiano, haciéndolo vida precisamente del testimonio de vida cristiana, que no es otra cosa que estar al servicio de los demás y evangelizar. Dijimos también que mediante un método propio. Y bueno, si decimos, acá vamos a poner otro ejemplo. Yo cuando era joven, era mi amigo el pintor, trabajaba de pintor, y para usar paredes usábamos la pinceleta y la pinceleta, ¿no? Y ahora está el rodillo, y entonces es otra cosa. Entonces, ahora podemos definir lo que es, con ese ejemplo le voy a definir qué es lo que es el método. Entonces, el método es el modo y orden de disponer y emplear ciertos medios para alcanzar un fin propuesto con la mayor rapidez y con la mayor perfección para lograr el objetivo de dicho fin. Entendido con el ejemplo. Ahora yo la paré con el rodillo, lo alcanzo y lo dejo mejor y en menor tiempo. Con respecto al método de ideas fundamentales, en su punto 155 nos dice: el método del movimiento de Cursillo es la aplicación de su mentalidad y de su esencia para conseguir las metas exigidas por esa esencia y esa mentalidad. Y en el punto 157, dentro del movimiento de Cursillos, el método no es otra cosa que la mentalidad y la esencia hechas vida, hechas realidad. No se trata de una aplicación espontánea, caprichosa y acrítica, dejada a merced del gusto personal o de la improvisación del momento. Se trata de una aplicación pensada, planificada y realizada con vista a una mayor eficacia. El método también tiene su característica. También está en ideas fundamentales. Yo le voy diciendo el número de ideas fundamentales, usted la nota y yo le doy un pequeño pantallazo. La característica del método es kerigmática. Ideas fundamentales 164. ¿Y por qué el climático? Porque el método debe ser fiel a la opción elegida por el movimiento de cursillo de cristiandad, que está dentro del campo del carisma. ¿Y qué es el carisma? Ya lo explicó el padre, es el anuncio jubiloso de la buena nueva de salvación y de la muerte y de resurrección de Cristo, que hecha por testigos invitan a la conversión. Por eso, otra de las características del método es que es testimonial. Esto lo cuenta en Ideas Fundamentales 166. ¿Y por qué es testimonial? Porque el mensaje debe ser proclamado por Cristo y rayen en una forma sencilla y espontánea su fe. No como maestro, sino como testigo. Porque el hombre contemporáneo escucha más gustosamente a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, es porque los maestros son testigos. También que debe ser comunitario. Ideas Fundamentales 169. Porque no deja al hombre solo en la búsqueda de la verdad, sino que el hombre debe sentir a su lado la amistad con los hermanos y por sobre todas las cosas sentir en su interior la presencia viva de Cristo amigo. Por eso que otra característica del método es que es inductivo. Ideas Fundamentales 170. Porque induce al hombre a orientar su vida a la luz del Evangelio y construir con la experiencia de cada día la comunión con Dios y con los hombres. El método también es cristocéntrico. Ideas Fundamentales 165. Porque el núcleo del mensaje es Cristo. Y ese mensaje es que Cristo sea el centro de nuestras vidas. También, otra característica es que es personal, en Ideas Fundamentales 167. Si bien la proclamación del mensaje es hecho a todos en general, cada uno, en forma personal, percibe que el mensaje va dirigido a él en forma personal y lo recibe mediante el trato personal, que es lo que llamamos en cursillo la tarea de pasillo. Y el testimonio personal. Y otro característica es camino para la conversión. Esto está en Ideas Fundamentales 168. Porque el medio de la gracia ayuda al hombre a encontrarse con Cristo y consigo mismo, facilitándole el inicio y progreso de su conversión, poniéndolo en contacto con Cristo y con los hermanos. También hay en el método etapas o momentos que se persiguen. Estos momentos o tiempos son precursillo, cursillo y poscursillo. Yo en este caso les voy a dar un pantallazo porque en esta jornada hay un rollo para cada uno de los tiempos. Decimos precursillo, es una manera organizada de buscar los candidatos y seleccionar los ambientes necesitados de evangelización donde se mueven esos candidatos. Cursillo, la manera efectiva de motivar a las personas que se decidan a vivir lo fundamental cristiano, mediante un método climático de 3 días, empleando recursos humanos y técnicos, puestos al servicio de la gracia. El nuevo cursillista descubre que Cristo está vivo y que arde en su corazón, para mantener ese fuego que el movimiento de cursillo tiene el post-cursillo, como apoyo para perseverar mediante medios que lo ayudan a crecer y a fermentar el Evangelio en sus ambientes. Ambiente, ¿qué es lo que es un ambiente? Cuando llegamos a esta jornada, estábamos nerviosos, otros tensos, otros expectantes, pero con el retiro y las meditaciones del Padre, y el rollo que nos dio el Padre esta mañana, nos fuimos soltando, sintiendo una amistad sincera entre nosotros, una amistad con Cristo. ¿Qué logramos? logramos un ambiente de amor. Por eso decimos que ambiente es el conjunto de ideas, circunstancias, valores y desvalores que concurren en un determinado tiempo y lugar, que al ser compartido por un conjunto de personas influyen en su modo de ser, creando en ellos una forma de actuar y de pensar determinada. Más sencillo es como lo han definido últimamente. Es el metro cuadrado donde yo me muevo. Continuando con la explicación de la definición del movimiento, la última parte donde nos dice que nos posibilita la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano y que ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal y propicia la creación de núcleos cristianos que vayan fermentando el evangelio en los ambientes. Esa es la definición de la finalidad del movimiento. Y ahí entramos a lo que es la finalidad del movimiento. ¿Y qué se entiende por finalidad? Es el objetivo o motivo, el por qué y para qué se hace o se ejecuta una cosa. Pero la vamos a desglosar, toda esa definición. Entonces tenemos una finalidad que la ponen en forma global, una finalidad global, que es la conversión de la vértebra para la fermentación de los ambientes. Esta sin duda es tarea de todos, transformar la sociedad desde adentro. Tenemos la finalidad inmediata, que es la que posibilita la vivencia y convivencia de los fundamentales cristianos. Esto significa en dar para que el hombre y mujer vértebra se convierta. Dar para que el hombre y la mujer vértebra se conviertan. Y a su vez que esas vértebras conviertan. Y la finalidad mediata es crear núcleos de cristianos. Esto es lo que se llama preservar cristiandad. Y la finalidad última es fermentar de evangelio los ambientes. Pero no termina ahí la cosa. Porque hay una finalidad permanente. Nosotros, antes de ser cursillistas, por el bautismo recibimos el título de cristiano. Y a través del bautismo somos llamados, cada uno en forma personal, para realizar nuestra vocación. Y esa vocación es que somos llamados a la santidad. Y por ella poder cumplir con la misión evangelizadora que exige dicho llamado. Eso es lo que explicó el padre esta mañana. Por eso, la finalidad permanente del movimiento de cursillo es simplemente vivir el bautismo. Vivir el bautismo. El movimiento de cursillo, mediante su mentalidad, determina la finalidad a conseguir. Lo hace mediante un método propio, lo hemos dicho. Pero para que ese método sea eficaz, implantó una estrategia. Esto busca transformar en cristiano una sociedad que ha dejado de serlo, como decíamos, optando por transformar en cristiano al hombre que sea capaz de influir en sus ambientes para transformarlo. ¿Cómo? En primer lugar, partiendo de la oración. Porque no hay ninguna estrategia cristiana que pueda prescindir de la oración. No hay ninguna, todo acto apostólico o estrategia que hagamos, ya sea en el movimiento o en otro lado, debe partir de la oración. La estrategia del movimiento se basa en cuatro puntos principales, medulares, digamos. Es el estudio y selección de los ambientes, elección del hombre o mujer vértebra, preparación y tratamiento de esa vértebra, acompañamiento y proyección de las vértebras, para ya ir terminando. Diré que la mentalidad del movimiento debe estar presente siempre en la vida de quien hemos vivido la experiencia del cursillo de cristiandad. Mentalidad que nos sentimos identificados, unidos y comprometidos. Unidos y comprometidos. Resumiendo, el movimiento de cursillo, una vez que se fue concebido, adquirió una mentalidad, es el por qué es movimiento de cursillo. Necesitó también definirse mediante su esencia, es el qué es, por qué, y tuvo que orientarse, o sea, su finalidad, el para qué, el movimiento de cursillo. Optar por una estrategia, el cómo, y encauzarse para que esto se haga realidad mediante su método, el con qué. ¿Y por qué finalidad? Esto está en por algo finalidad. No, por eso decía que el movimiento es especial dentro de la iglesia, tiene su misión. Por eso decimos que no es para cualquiera, ¿no es cierto? La finalidad, no trabajamos solo para salvar almas, sino también para edificar cristiandad. Hay que hacer cristianos. El cristiano, recién lo dijimos, se hace en el bautismo. Lo que perseguimos es la conciencia y la plena vivencia de ese bautismo. Lo dijimos mediante vivir la finalidad permanente. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Que todos los bautizados, que todos los redimidos sean bautizados. ¿Qué es lo que busca el movimiento de cursillo? Que todos los bautizados sean santos, sean apóstoles, sean hombres de su tiempo. Santos, viviendo una gracia consciente, creciente y compartida. En la línea con la iglesia, lo dijo el padre recién, en contacto con Cristo y en comunicación vital con los hermanos. Apóstoles, realizando en su vida el ansia redentora de Cristo, desviviéndose para que Cristo viva por la gracia en todos. Quiere decir que todos conozcan a Cristo, que todos conozcan, que sepan que Cristo está vivo, que todos sepan que Cristo los ama. Y hombres de nuestro tiempo, que con una personalidad profunda, aplicando todas nuestras virtudes y de nuestro tiempo, al ritmo de las necesidades y al compás de las exigencias, vivificándolo, encauzándolo y cristianizándolo. Hacer cristiandad, ¿qué significa? Avivar todo el cuerpo místico, logrando que los que son más hombres y quieran ser más santos se sitúen en los ejes vivos, siempre orientados, promovidos y dirigidos por quienes ha puesto el Espíritu Santo para regir su iglesia. Y te quiero decir que siempre la iglesia es vertical, de acuerdo a lo que nos indique la jerarquía. Y eso es lo que es la mentalidad, esencia y finalidad del movimiento. Vuelvo a insistir, no porque hemos hecho una jornada, no porque integramos la escuela, secretariado, coordinadora, somos voz de mano, sino, como lo dije, todos, cómo se logra todo esto, vivir la mentalidad igual humildad y servicio. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de divina gracia, San Pablo, le hago una preguntita para el que trabaje. Anoten.